Poncho Zamudio, para invitarles a deleitarse de las ricas agüitas. ¡Qué ricas agüitas de piña, horchata, melón, sandía, guanábana, jícama, tamarindo, melón, zapote, capulina, naranja, frambuesa y cereza! Con ricos huesitos de jícama con limón y los exquisitos corazones de chayota capeado. Y esto con el famoso grupo de Los Ángeles Azules. ¡Ahí va! Que llore.